Este sábado 15 de septiembre, Archiniega se convierte en un gran mercado medieval, el mercado de antaño. Guerreros, juglares, trovadores, cuentacuentos, vasallos, nobles, magos, artesanos, pintores, malabaristas, la villa de Archiniega se transforma. Un montón de actividades te esperan en el mercado de antaño de Archiniega, para que pases un día inolvidable. Fin de fiesta, concierto con Adarrots, aparcamiento gratuito. Ven a Archiniega y vive la época medieval. Archiniegako antzinako azoka, bertan itxaroten zaitugu. Que pienses que imperdonables son dos palabras. In y perdonable es... ¡Imperdonable! Hay cosas que no se pueden perdonar. En Ford, el IVA, sí. En Ford te perdonamos todo el IVA y todas las cuotas de 2012 en toda la gama. Y que después de esta cuña no quieras comprar un Ford, también es imperdonable. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. No te lo puedes perder. Outlet en Abascal Llodio por jubilación. Primeras marcas de chico y chica a unos precios increíbles. Ayala y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Bueno, pues ha llovido un poquito en algunos lugares de nuestra comarca, no en todos, en otros un poco de sirimiri. La temperatura ha bajado en torno a los 16-17 grados de máxima a estas horas de la mañana. Y parece que, bueno, pues vamos a continuar así en las próximas horas con tiempo tanto casi casi de otoño. Fin de semana bueno, bueno de, con sol y temperaturas más elevadas. Se acercan las elecciones al Parlamento Vasco el próximo día 21 de octubre y en Llodio el Ayuntamiento va a proceder a la apertura de una bolsa de trabajo dirigida a desempleados y desempleadas con el fin de ser nombrados representantes de la Administración. La Administración que procede a la organización de las elecciones, en este caso Gobierno Vasco, ofrece a los municipios la posibilidad de proceder al nombramiento de estos representantes y en el caso del Ayuntamiento de Llodio el número total serán 10. Serán desempleados del municipio. Las condiciones para ser uno de estos representantes son las siguientes: la condición de estar desempleado o desempleada, estar empadronado en el municipio, ser titulado en bachiller FP2 o equivalente y poseer el perfil lingüístico 3 o equivalente. Ser representante de la Administración el día de las elecciones no supone ningún tipo de vínculo laboral con el Ayuntamiento Laudiarra. De hecho, tanto los nombramientos como los trabajos a desarrollar ese día solamente generarán derecho a cobro de las prestaciones establecidas legalmente por la Administración convocante tras la realización de las elecciones ese día 21. El plazo para la presentación de solicitudes será hasta el 20 de septiembre, entre los días 17 y 20, ambos inclusive, 9 de la mañana a 1 de la tarde, aportando fotocopia del cumplimiento de estas condiciones que se exigen. La información, además, la encontrarán en el registro de entrada del Ayuntamiento. El sorteo se llevará a cabo el día 21 de septiembre en sesión pública en el mismo Ayuntamiento. Y hablando del Ayuntamiento de Llodio, la Junta de Gobierno Local de este próximo día 14 aprobará, entre otras cuestiones, la determinación de los sectores, funciones y categorías profesionales que consideran prioritarios y que afectan al funcionamiento de los servicios públicos esenciales del Ayuntamiento en relación a lo establecido en el artículo 23.2 de la Ley 2/2012 de 29 de junio de Presupuestos Generales del Estado, un trámite que tienen que realizar. Y también otros asuntos como la reforma de la urbanización del entorno de Areta 4 y 6 y del proyecto de modificación de obras de la urbanización del vial Interplazas entre Alday, la Plaza Alday y la zona de Solocelay. Precisamente en Llodio se va a celebrar el pleno extraordinario, el día mismo, día 14, viernes, después de la Junta de Gobierno local. Será a las 10 de la mañana el pleno extraordinario, donde se van a modificar la relación de puestos del ayuntamiento para la creación de uno nuevo, de profesor de formación profesional. Transformación de un puesto de maestro de taller en un puesto de profesor de formación profesional, incremento de jornada de varios puestos, profesor de formación profesional, maestro de taller, etcétera. Esto se refiere al Centro Municipal de Formación Profesional, asunto que será tratado como único orden del día, punto del orden del día del pleno a celebrar el viernes. En Amurrio, el Consejo de Gobierno de Municipal, el que se reúne los jueves, entre otras cuestiones, tratará de varias sanciones, expedientes de sanción a por lo menos 5 residentes en el municipio por contravenir la ordenanza reguladora de tenencia y protección de animales. Además, también abordarán asuntos como la licencia de construcción de nuevas naves, la empresa Tubacés, tubos inoxidables, y también licencia de apertura de un pabellón para la empresa Cuadrabús, entre otros asuntos. Y en Amurrio también, Cruz Roja va a entregar los premios del concurso de dibujo infantil Pinta tu Río. Será mañana en Amurrio, Antioquia, a partir de las 6:30 de la tarde. Los menores que participaron en las colonias abiertas de verano de Amurrio, Laudio, Ayala y Ocondo, que tuvieron ocasión de aprender y aportar sus ideas sobre cómo debemos cuidar los ríos, recibirán su premio. Los 10 dibujos escogidos por los propios voluntarios y voluntarias de la Cruz Roja, presentación que se realizará en Amurrio, Antioquia, a las 6:30 de la tarde el viernes 13, y que será además presentado por nuestro amigo y conocido periodista Raúl Arcaya. Precisamente de este asunto, de estos premios Pinta tu Río, en un instante. Antes, decir también que el Museo de Orozco y la Asociación de Ganaderos y China han unido sus fuerzas para organizar la segunda edición de las Jornadas Gorbeísticas de Orozco, que se van a celebrar los días 14 y 21 a las 7 de la tarde. En el primer día, el día 14, correrá a cargo del arqueólogo de la Asociación Agiri Arqueología Taldea sobre el patrimonio cultural prehistórico del municipio. Y el día 21, Germán Alonso Campos, director de Biodiversidad y Participación Ambiental del Gobierno Vasco, abordará el tema, la conservación de la biodiversidad en el espacio Natura 2000 de Gorbeia, mediante el pastoreo tradicional. Jornadas los días 14 y 21, 7 de la tarde, en el Museo de Orozco. Bueno, y en Amurrio mañana día 13 hay un acto muy, nos parece muy interesante, sobre todo porque, bueno, hablar del río, de nuestro entorno, y sobre todo implicar a las generaciones, vamos, a la gente más joven, a los chavales y chavalas, pues nos parece todavía más interesante, porque serán ellos los que tengan que ir cuidando y además aprendiendo desde muy jóvenes, desde muy pequeños, pues que son valores que hay que conservar, y para eso pues tenemos todos que intervenir cuidando. La Cruz Roja puso en marcha ya hace tiempo, y no solamente aquí en el territorio alavés, sino en otros puntos del estado, una campaña con la que se ha hablado de los ríos, y además se implicaba a los chavales y a las chavalas. ¿Y cómo? Pues a través de un concurso de dibujo infantil con título Pinta tu Río. Antonio Fernández, responsable de Medio Ambiente de la Cruz Roja de Álava, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues qué bien, ¿no? Porque nos parece estupendo que los más jóvenes, que son los que van a tener que cuidar lo que dejemos mal o bien nosotros los mayores, ¿verdad? Pues desde pequeños tienen que ir concienciándose de que esto es un valor que hay que proteger, y mucho. Pues sí, efectivamente, como dices, ¿no? Que yo creo que es fundamental, sobre todo cuando se trabaja en sensibilización, trabajar con los más pequeños, ¿no? Que son los que van a recoger el testigo y son también las personas que tienen más capacidad para adquirir pues una serie de hábitos positivos, ¿no? Es decir, todavía no tienen quizá otros hábitos muy arraigados, ¿no? Y todavía es un buen momento como para plantear esos hábitos, esos pequeños hábitos que en conjunto pues tienen una rentabilidad ambiental tan importante, ¿no? Bueno, el impacto de la actividad humana en el medio ambiente, que en algunos lugares pues es muy, muy visible, en otros menos, desde luego, en nuestro río, el que pasa por aquí, por nuestra comarca, que es el más importante, es el Nervión, pues desde luego el impacto ha sido visible durante varias generaciones. Afortunadamente, bueno, pues ya va a menos y va recuperándose, y esperemos que en el futuro se recupere pues prácticamente del todo. Veremos a ver si llegan finalmente esas deseadas depuradoras, ¿no? De momento los menores han aportado su visión personal, ¿no?, al cuidado de cómo se pueden cuidar los ríos. Sí, efectivamente. Bueno, claro, el agua es un recurso que en nuestra latitud pues afortunadamente no nos ha faltado, ¿no? Y quizá pues hemos perdido ese sentido de recurso vital que tiene, ¿no? El agua consideramos que no es un recurso más, es el recurso, ¿no? Es el recurso que posibilita la vida, ¿no? Y el río seguramente es una de las formas en las que tradicionalmente mejor hemos aprovechado ese recurso, que es el agua, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que lo que comentábamos hace unos segundos, ¿no?, que las buenas prácticas son cuestiones sencillas, son pequeñas modificaciones en nuestros hábitos cotidianos, ¿no?, que muchas veces no constituyen un problema sustancial o un gran cambio, un gran esfuerzo, pero que esas buenas prácticas individuales sumadas nos van a permitir conseguir un medio ambiente muchísimo más sostenible, ¿no?, y nos van a poder conseguir que las generaciones futuras puedan heredar un medio ambiente sano que va a permitir también una vida saludable, ¿no? Que es algo fundamental. Desde luego, parece que, bueno, nosotros personalmente no aportamos nada, pero claro, si cada uno de nosotros hacemos algo pues mal, como por ejemplo pues hacer vertidos donde no debemos, en fin, esas cosas que a veces pues quizás se hacen incluso sin pensar, como tirar algo, ¿no?, y que lo podemos hacer en un contenedor próximo, pues todo eso se puede evitar, y de eso hay que empezar a hacerlo desde muy temprano. Bueno, la cuestión es que los menores han participado en unas colonias abiertas de verano en nuestras localidades, en Ayara, en Laudio, Amurrio y en Ocondo, y en esta ocasión han tenido la oportunidad pues eso, de aportar esas ideas, que las han reflejado en unos dibujos que me imagino, pues bueno, aparte de que se van a premiar, pues no sé si se van a exponer en algún lugar o... Bueno, estos dibujos han estado expuestos en algunos lugares de la cuadrilla, ¿eh? Ya han estado expuestos, ¿no?, un poco para el visionado de todos aquellos que así lo han considerado, pero sobre todo hemos intentado utilizar el dibujo como un recurso formativo, ¿eh? Para que los niños puedan reflexionar sobre esos problemas que tiene el agua, sobre esos problemas que tiene el río, y sobre todo que intenten plantearse qué puedo hacer yo, ¿no? O sea, que hagan una reflexión un poco en primera persona, diciendo, bueno, de todo esto, que de todos estos problemas que tiene el río y que los estamos viendo, ¿no?, qué puedo hacer yo, ¿no?, porque siempre hay algo que yo puedo hacer y que puede contribuir a mejorar, ¿no? Y el acto de mañana es un acto que de alguna manera pretende dar visibilidad al proyecto, pretende contribuir a esa reflexión personal y colectiva sobre la problemática del agua, ¿no? Y de alguna manera reconocer 10 de los 158 dibujos recogidos, porque serían premiables los 158, pero bueno, reconocer quizá aquellos 10 que se ha considerado que mejor han identificado un poco estos problemas, ¿no? Y que de alguna forma, bueno, pues sirva también de acicate en ese esfuerzo individual y colectivo, ¿no?, de mejora. Bueno, será a las 6:30 de la tarde en Amurrio Antxokia mañana, día 13, están todos y todas invitados. Y bueno, pues eso, como dice Antonio, se premiará a 10, pero realmente, bueno, el reflejo será, pues bueno, a todos los que hayan participado y que hayan con sus ideas contribuido pues a aportar algo sobre cómo debemos cuidar el medio ambiente y nuestros ríos. Nos parece una tarea muy interesante, un proyecto, por cierto, que no lo hemos dicho, que se llama Moviéndonos por el Río, no Pinta tu Río, sino que el concurso se denomina así, pero el proyecto es Moviéndonos por el Río. Antonio, pues allí nos veremos en ese lugar. Por cierto, también decir que el Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente pues financia este proyecto, Moviéndonos por el Río, que realiza la Cruz Roja, y en nuestra comarca colabora el Ayuntamiento de Amurrio y la cuadrilla de Ayala. Antonio, no sé si hemos añadir algo más. Bueno, yo efectivamente reiterar un poco la invitación que ya has planteado tú a toda la ciudadanía, ¿no? Porque de alguna manera estos actos de visibilidad también son un reflejo un poco del compromiso, ¿no? De nuestro compromiso necesario con este recurso tan vital y con el medio ambiente en general, ¿no? Muy bien, Antonio Fernández, responsable de medio ambiente de la Cruz Roja en Álava, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, buenos días. De fondo del grupo Adarrots, que ofrecerá un concierto en Archiniega como colofón del mercado antaño, pues los vecinos y vecinas están que no paran, que no paran. Ahí están con todos los preparativos para que todo el mundo se encuentre Archiniega, bueno, pues diferente, distinta, medieval. Sí, en Archiniega, lejos de bajar el ritmo o incluso de tener pues menos actividad o hacer menos, como digo, actividad pues por efecto de los recortes, pues no, que va más. Porque este fin de semana, el sábado, pues por ejemplo, la Asociación Etnográfica Artea, dentro de lo que es el mercado de antaño, pues va a realizar... no sé, yo no sé si muchísimo más actividad que otros años, por lo menos visiblemente, ¿no? Porque el terreno, el sitio que va a ocupar va a ser del orden de los 200 metros cuadrados y bueno, pero en fin, mejor antes de entrar en detalle, vamos a saludar a Mateo Lafragua. ¿Qué tal, Mateo? Hola, Egunon. Egunon. Bueno, pues eso, digo que lejos de bajar el gas, habéis subido ahí la mecha. Pues sí, en un año que había dudas sobre la realización pues del mercado, pues bueno, la asociación se echó la manta a la cabeza y vamos, llevamos varias semanas de trabajo previo y de preparación para el sábado. Un cálculo aproximado es que llevamos más de 100 horas de trabajo preparando la exposición que vamos a realizar y el trabajo que vamos a realizar. Sí, porque este año, si otros años les han visto ahí cerca de la Fragua, en la calle Barrancale, que es donde se instalan, pues con sus actividades, pero este año va a ser algo pues más especial. Vamos a poder ver todo el proceso de fabricación del pan, pero desde que se mete la azada en la tierra hasta que se elabora el pan para poderlo comer. Pues sí, hombre, siguiendo un poco con los objetivos de la Asociación Etnográfica, que al final somos los que llevamos el museo adelante, pues lo que queremos de alguna forma es primero mostrar el patrimonio, bajar el, sacar el patrimonio a la calle y luego dar a conocer, pues de una forma didáctica y práctica, pues la utilización de ese patrimonio. En este caso el tema principal será la preparación de la tierra, el trigo y diferenciando zonas, desde la zona de sembrado, las herramientas que se utilizaban en el sembrado, la siega, la trilla, luego ya moler el trigo y finalmente el amasado y la realización del pan. Bueno, o sea que me imagino que en esos 200 metros cuadrados, que es mucha zona expositiva, ahí vamos a poder ver todo ese material, bueno, todo, por lo menos parte de lo que se utilizaba en todo ese largo proceso, ¿no? Sí, bueno, pues tendremos desde rozaderas que se utilizaban para la preparación del terreno, azadas, layas, los brabanes, las trapas. Luego, lógicamente, todo sería piezas para la siembra y recolección del trigo, como pues en las hoces, preparar las gavillas. Después tendremos el trillo, que al final era el proceso de trilla, de separación del trigo y la paja. Y presentaremos este año como novedad un molino fluvial. Más o menos es un molino a escala, que es una pieza que hemos incorporado recientemente en el museo, con sus piedras y listo para moler, ¿no? O sea, que se verá todo el procedimiento, desde que se siembra hasta que se muele. Es la verdad que este molino es una pieza que muy pocas personas habrán visto trabajar. Bueno, pues eran épocas que parecen muy lejanas, ¿verdad?, pero que no lo están tanto en el tiempo, cuando la sociedad pues vivía precisamente en torno a esas posibilidades que daba la tierra, y que es los que daban de comer, o si no llegaba la hambruna, ¿no? Cuando se recogía la cosecha, y la cosecha era buena, pues había pan para todo el año, y si no, pues no sé, no me imagino qué es lo que pasaba, qué hacían, qué comían, ¿no? Si sí, bellotas o qué. Bueno, hubo épocas que llegaron a hacer pan hasta de castañas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el trigo era la base principal, bueno, el maíz, pero fundamentalmente el trigo era la base principal para el pan. Y además no es de épocas tan lejanas. Yo creo que todas las personas de en torno a 50 años o hacia arriba, pues hemos conocido todo este proceso del sembrado del trigo, la recogida, la trilla, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de todo este trabajo que vamos a realizar, tanto expositivo como práctico, el sábado habrá amasado de pan, que daremos previamente las horas en que se horneará el pan, y sí que estaremos toda la mañana pues haciendo rosquillas, y tendremos como siempre el comedor medieval preparado, donde pues degustaremos viandas de la época. No obstante, también la fragua de Pablo Respaldiza, que es una joya entre las fraguas que tenemos en Araba, estará funcionando como todos los años. Sí, sí. Bueno, la fragua que además durante el año funciona, supongo que con visitas guiadas, no creo que esté abierto todo el tiempo porque no va a estar allí él atendiendo, pero me imagino que con visitas guiadas sí que funcionará en algunos momentos del año, ¿no? No, en realidad la fragua la abrimos todos los domingos. Ajá. No funcionando, pero sí en plan de exponerla y de que... Sí. Pero funcionando, la gente que nos visita pueda verla in situ. Ajá, pero funcionando en momentos muy muy especiales, como puede ser la feria, como fue el mercado de antaño, ¿no? Sí, sí, en momentos puntuales es cuando está funcionando. Y uno de esos momentos puntuales, efectivamente, será este sábado durante todo el día. Bueno, la asociación vuestra, que por supuesto todo el mundo sabe ya que es la promotora del Museo Etnográfico de Archiniega y la que ha peleado durante tanto tiempo para que el museo funcione y sea hoy una realidad reconocida por todos y también por las instituciones, afortunadamente sigue funcionando, y no hablamos del museo hace ya muchos días, porque nos imaginamos que todo aquel problema pues está solucionado, por lo menos en principio, ¿no? Pero vamos, me refería yo a la cantidad de gente, de personas que tenéis que mover, ya no solamente, bueno, pues cuando hay una actividad en el tipo, pues de las normales que realizáis durante el año, sino en este caso en el mercado de antaño, ¿no? Pues sí, habitualmente el día del mercado estamos unas 25 personas, si no somos más, pues entre que atiendes toda esta exposición de 200 metros, además ya no es una exposición que vas a ver, sino que vas a ver cómo se trabajaba con aquellas piezas, el amasado, el horneado, la fragua funcionando, las personas que están haciendo las rosquillas, el comedor medieval, pues sí que sumamos bastantes personas, ¿no? Pero bueno, ilusión no nos falta, yo creo que hasta ahora lo hemos demostrado. Y bueno, pues va a ser un poco olvidarnos de otros problemas, disfrutar del día, para el día siguiente volver a trabajar en lo que hemos estado todo el año, y es el garantizar el futuro del museo, porque la realidad en este momento es que tenemos garantizado el funcionamiento del museo hasta el 31 de diciembre, pero en el momento en que estoy hablando, pues no hemos llegado a ningún acuerdo más allá, o sea que retomaremos el mismo lunes de nuevo pues las reuniones con las instituciones para garantizar el futuro para muchos años del museo y que no tengamos que estar hablando de esta incertidumbre. Sí, que hablemos del museo por otras razones, ¿no? Porque llegue una exposición, pues quizás especial a alguno de sus lugares, bueno, que tampoco tiene mucho libre, ¿no? Efectivamente, poder... no, la verdad es que entre conferencias y exposiciones... Estamos a tope. Sí, sí. Bueno, pues el proceso de fabricación del pan desde la tierra, desde la preparación de la tierra hasta, pues eso, la siembra, la recolección, la trilla, la molienda, el amasado, en fin, bueno, un proceso larguísimo en el que imagínese cuántas personas pues podían intervenir. Y que lo vamos a ver ahí, ¿eh? Pasa que habrá que estar un ratito ahí con vosotros para ver todo eso. Sí, efectivamente, pero bueno, yo creo que para hacerse una idea de cómo se funcionaba y cómo se hacía todo este tipo de cosas, pues lo más fácil es verlo directamente y utilizando la práctica. Entonces, pues bueno, yo creo que será fácil de entender, fácil de comprender, y sobre todo las personas jóvenes, pues que sepan que el proceso del pan es más largo que el pan que nos llega a la mesa. Sí, sí, pero es que ahora ya ves, vas al supermercado y está la barra de pan o el pan de molde, ¿verdad? Sí, sí, entonces, te lo pusieron al momento. Entonces no existían esas cosas. Por cierto, que el pan además, que hoy día pues dura lo que dura, pero entonces se amasaba y duraba pues un tiempo, es decir, no se hacía todos los días el pan. No, habitualmente el pan era para la semana, incluso 15 días, y se conservaba. Hoy los jóvenes dicen, ese pan, al día siguiente ese pan está caducado. Sí. Pero bueno, son otros tiempos y a todo hay que vivir. Hay que vivir los tiempos, desde luego, y recordar también un poquito de lo pasado, porque eso es importante, tener en cuenta nuestro pasado, la historia, los que hicieron posible pues que nosotros estemos aquí hoy, y que han pasado por esas vicisitudes, ¿no? Y que han participado, seguro, nuestros antepasados en todas esas tareas, en una vida durísima en el campo, y que bueno, pues estaban siempre pendientes de la sequía, de las lluvias, del tiempo, y de finalmente de la cosecha. Sí, está claro que somos lo que somos porque fueron lo que fueron. O sea, no hay más hecho concreto. Está claro. Bueno, pues eso será el sábado. ¿A partir de qué hora estaréis ya ahí con todo? Bueno, nosotros el sábado madrugaremos para montar todo esto. Bueno, tenemos una semana de trabajo porque, claro, hay que preparar, adornar, bajar las piezas, ponerlas. Nosotros estaremos desde muy pronto, pero bueno, a partir de las 10 de la mañana estaremos funcionando. Ya estará funcionando. Bueno, pues el proceso de fabricación del pan y todo su, como decimos, bueno, pues esa puesta en escena en esos 200 metros cuadrados al lado de la fragua, que también merece la pena, si no lo han visto, que seguramente la habrán visto, pero algunos tal vez no, pues vayan y vean, porque en ese caso, precisamente el sábado estará funcionando y a todo ritmo ahí. Efectivamente. Pues eso será algo de lo mucho, porque hay un programa muy amplio de lo que van a poder ver en el mercado de antaño este sábado en Archiniega, su 15ª edición. Mateo La Fragua, pues nada, que os quedan horas de trabajo. Efectivamente, y gracias a vosotros. Es que ricasco, agur. Dale, agur. Antzinako jartxunak larruko altxatik botatzen duen bertsoa Bela unik bela unos horik mantentzen daka Bukeren txungen ituen tarregatik jotzen ditugu guztora Lariman bertan jaiotzen diren doinuak Ayara y Ratia. Joy Green. La vida puede ser mucho más divertida si le das un extra. Serie especial Citroën C4 Picasso Tonic por 14.000 euros. Este mes con los extras de serie. Climatizador automático, Bluetooth USB, freno de estacionamiento eléctrico, regulador y limitador de velocidad. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Bueno, 12 y 35 del mediodía. Vamos a hablar de Orozco en un instante. Antes de decir que en Orduña nos indica desde el consistorio que tras varias semanas paralizadas las obras para suprimir el badén de, en el Paseo del Prado en la B625 se iniciarán este mes de septiembre y si no hay más contratiempos estarán terminadas para el fin de año. El proyecto para la eliminación del badén incluye la creación de una rotonda que facilitará el acceso a las viviendas de esa zona y al área deportivo-recreativa de Arbieto, que al mismo tiempo contribuirá a reducir la velocidad de los vehículos en ese punto de Orduña. La razón de la paralización, apuntan, de esta obra ha sido el procedimiento administrativo que se ha tenido que seguir para aprobar una solución estructural alternativa a la prevista en el proyecto y que requería el visto bueno de las instituciones implicadas, en este caso URA, la Agencia Vasca del Agua y la Diputación Foral de Vizcaya. Y en Orozco, vamos a hablar de Orozco ahora mismo, ayer celebraron pleno en su ayuntamiento, un pleno en el que, entre otras cuestiones, No se admitió el recurso de reposición que presentado EAJPNV, se admitió como alegación sobre los presupuestos, un asunto del que vamos a hablar ahora, y también se desestimaron las alegaciones que presentaron. Aparte de esto, se aprobó definitivamente el presupuesto 2012 y una propuesta también de apoyo para la elaboración de un reglamento de participación ciudadana. Un documento, un borrador que ya el equipo de gobierno ha entregado a los grupos de la oposición y que comenzarán a partir de ahora a estudiarlo y a plantear sus puntos de vista sobre esta cuestión de la participación ciudadana en Orozco. Jesús San Pedro, ¿qué tal? Egunon, bueno, que ayer no fue posible hablar contigo sobre la nota que envió el grupo en el gobierno a Díez sobre la promotora municipal. Yo no sé, yo me pregunto si estas cuestiones, en fin, que les dividen a ustedes en Orozco, políticamente hablando, pueden, no sé, tal vez perjudicar el funcionamiento o no de esa sociedad o digamos la imagen que puede tener hacia el exterior. Hombre, nosotros lo que estamos denunciando es con lo que no estamos de acuerdo dentro de esa sociedad. Hasta ahora pues ha sido, digamos, pues de alguna manera es un monopolio de un grupo político, siempre se ha acusado de oscurantismo y demás. Ahora está formado por tres y bueno, nosotros en cierta manera pues queremos cambiar el rumbo que ha seguido todos estos años y más si cabe pues cuando no coincidimos con lo que dice la gerencia. Es decir, sí. Es decir, que no quieren que desaparezca la promotora, sino que quieren que cambie la filosofía de la misma, o sea, sí, el funcionamiento. Por una parte, esa promotora pues nació para crear vivienda para los vecinos de Orozco. Y así ha sido, así ha funcionado hasta ahora. Y ejemplo, digo, lo puedo dar yo, pues que hace unos años compré piso de esa promotora y compré un piso por 13 millones y ya, pues sabiendo que antes los pisos eran más baratos y pues que la situación económica, pues la mía personal no está tan mal, lógicamente por lo todo pagado ya. Hoy en día, los que se han metido en esos pisos, pues sabiendo la situación económica, pues que se está siendo dura, pues no lo van a pasar bien. Al final creemos que, de alguna manera, los pisos se han encarecido, más de lo que más de lo que tenía que costar, cuesta más de lo que tenía que costar. Pero bueno, hemos entrado ahí cuando los bloques están hechos, cuando ya tienen un precio, que está un precio tasado, y lógicamente nosotros ya no podemos variar el precio de esos pisos. Nosotros no queremos hacer desaparecer esa promotora, ni mucho menos, simplemente queremos que dé servicio a los vecinos de Orozco. Ahora, cuando se han construido, pues de golpe se iban a construir 110 viviendas, que al final se han quedado en la mitad, pues se ve que no se van a poder vender como se pretendía vender. Creemos que es pues en parte pues por el precio que tienen, y bueno, pues al final ya no se hace el servicio que hacía antes, que era para los vecinos de Orozco, sino que ahora está abierto a todo el mundo. La filosofía, es decir, quieren que cambie, es para cambiar la filosofía que cambia el gerente. Creemos que sí. Al final esto, pues como te digo, se ha llevado entre JPNV estos dos años desde que nació. Se llevó a JPNV y bueno, y esta última gerencia, que no sé desde qué año está, pues al final han ido de la mano. Lógicamente es su proyecto, es el proyecto de JPNV y es el proyecto de la gerencia. Nosotros, como no estamos de acuerdo con ellos, pues creemos que en principio hay otra manera de hacer las cosas, y para ello lo que tenemos que hacer es cambiar la gerencia. Entre otras cosas, pues porque está claro que hay un enfrentamiento directo entre lo que es ADIE, que es encima el presidente y secretario de FBI Kunchak, y la gerencia. Yo no formo parte del consejo de administración, pero el otro día pues acudí de oyente a un consejo que tuvieron, y la verdad es que es tremendamente desagradable. Y nosotros pues lo que queremos es al final abrir el concurso, ahora que hay que sacarlo, abrirlo pues para que puedan optar otras empresas al final, y bueno, y ahí lo que nos hemos encontrado es el freno por parte de AJ y por parte de Bildu. La curiosidad está, o se preguntarán los orozcoarras tal vez, en que aquí, en este caso, PNV y Bildu van de la mano. Sí, yo, para que se vea cómo ha sido esto, creo que es que la explicación hay que darla, y la explicación es muy sencilla. La gerencia ahora sale a concurso. Ahora mismo pues había que redactar unos pliegos, y bueno, estos pliegos al final lo han redactado, digamos, de eso es lo que se ha dicho en los consejos. Ya te digo, yo no estoy, entonces yo me tengo que creer lo que me dicen mis compañeros, digamos, de grupo dentro del consejo. Esos pliegos los prepararon, según dijeron, tanto PNV como Bildu. A nosotros no nos dejaron meter ni una coma dentro de esos pliegos, pero bueno, pues al final investigando, tenemos contactos en otros municipios y nos hemos dado cuenta que es el mismo pliego que se utiliza en la promotora municipal que tienen en Baracaldo. A ese concurso de esa promotora municipal de Baracaldo, pues solo se ha podido presentar la empresa, que es la gerencia que está aquí precisamente en Zubiaurreta y Kunchak, solo se ha presentado esa, o sea que digamos que las condiciones son muy restrictivas. Y luego encima, pues cuando nos pasan el documento Word pues para que echemos un vistazo sobre los pliegos a los que el gobierno total no nos han dejado meter ni una coma, pues vemos que los ha elaborado una persona que coincide con la gerencia, ¿no? Una persona trabajada, una asalariada de la gerencia. En principio, lógicamente, hemos investigado a ver qué se puede hacer con esto, y claro, cuando entras a las propiedades de un documento Word, te aparece el nombre, sabemos que es esa persona, pero no lo podemos demostrar, nos pueden decir que es una persona de Apatow Monasterio. Pero desde luego no es nadie del PNV ni es nadie de Bildu, o sea, esos documentos no los ha elaborado ni PNV ni Bildu, lo tenemos clarísimo, y tenemos clarísimo quién los ha elaborado. Pero lógicamente ya nos han dicho que no se puede demostrar ante un juzgado. Entonces, pues bueno, nos queda más que publicarlo lo que hay aquí por el medio. Bueno, y a partir de ahora, decir, el proceso para la elección de nuevo gerente. Pues sí, sabemos, concurso creo que está a las puertas de abrirse ya. Pues a nosotros lo que nos gustaría es que se presenten los las mayores empresas posibles al final y que salga la mejor. Sabemos que es un pliego muy restrictivo y nos tememos que la única empresa que se pueda presentar es la que está actualmente. Entonces, bueno, pues sabemos que el enfrentamiento va a seguir existiendo, prácticamente pues al 90% va a seguir existiendo. Y es lo que tratamos de evitar. Al final lo que queremos es que entre más empresas, que haya más posibilidades de que entren otras empresas, pues para cambiar, por una parte, la gerencia, la filosofía que se sigue hasta ahora, y por otra, por abaratarlo, porque el precio ahora mismo, haya digamos construcción o no, nos parece carísimo. La gerencia actual cobra 5.500 euros al mes, haya o no haya construcción. Bueno, ¿para cuándo prevén que pueda haber una solución a este asunto? Porque tendrán que promover, en fin, porque para vender hay que, al fin, mover un poquito, en fin, el árbol para que se muevan las hojas y el personal que quizás, en este caso, pues si no es de Orozco, tendrá que ser de fuera, pues compre los pisos, ¿no? No, sí, ahí lo tenemos clarísimo ya, eso está claro. Al final, el avance que ha presentado el ayuntamiento, pues es importante y lógicamente hay que vender esos pisos, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con la filosofía que se lleva. Lo que no queremos, lógicamente, es endeudar al pueblo. Simplemente lo que nos gustaría es retomar lo que era esta sociedad hace 5 o 6 años. Es lo que nos gustaría que volviese. Bueno, yo le decía lo de la curiosidad de PNV, Bildu, en este caso, que votaban igual, porque no sé si usted tiene alguna referencia de que hay más asuntos en los que van de la mano. Nosotros lo que podemos decir es que son sospechas lo que tenemos, pero bueno, en los plenos hasta ahora pues se ha visto que han coincidido muchísimas cosas. Para nosotros siempre lo hemos dicho, pues que tienen, siempre hemos pensado pues, que tienen un pacto, digamos, encubierto. Ellos lo niegan, pero bueno, al final lo que está pasando en lo que ha estado pasando en los plenos y demás, pues a mí me confirma que así es, que pues que van de la mano, que se reúnen muchísimo y que al final llegan a acuerdos. Pero claro, eso son suposiciones mías, a mí que nadie me diga pues que yo he dicho esto afirmando, corroborándolo, que es así, son suposiciones mías y nuestras como grupo. Porque no tiene usted un infiltrado dentro, ¿no? No, desde luego, si no lo diríamos sí o sí con palabras de quién ha dicho tal cosa y quién ha dicho otra cosa. No, son suposiciones y vamos, creo que es algo que está, un debate que está abierto entre el pueblo. Bueno, ya para concluir, y la dejamos libre, el pleno de ayer, que nos parece también un tanto curioso, porque ahí estaban ustedes entre la oposición y el equipo de gobierno, la legalidad o no legalidad de los presupuestos, en fin, ustedes dicen que los técnicos les aseguran de que todo es legal, el PNV dice que hay irregularidades. Sí, el PNV presentó, bueno, un recurso de oposición que no procedía un recurso de reposición, pero bueno, por el tiempo y las formas decidimos al final pues tomarlo como alegaciones. Y en esas alegaciones pues nos presentan una supuesta deficiencia dentro de los presupuestos que presentamos. Entonces, bueno, nuestra interventora, pues nuestra secretaria accidental, se pone en contacto por si realmente ha cometido algún error, se pone en contacto con la Diputación Foral de Vizcaya, se pone en contacto con la IGAE, que es algo central, se pone en contacto con la Administración Estatal. Y aparte, pues pide consejo también a otros interventores de otros municipios. Todos nos dicen que el presupuesto no está mal hecho. El presupuesto está bien, por supuesto, como todo se puede mejorar, pero el presupuesto no es nulo, que era lo que pretendía EJPNV. Al final nosotros, pues lo que tenemos nosotros es un informe firmado por nuestra interventora y es lo que tiene unas alegaciones presentadas por no sabemos quién. Nosotros, lógicamente, vamos a defender lo que dicen nuestros técnicos, que a la vez son los técnicos también de tanto de EJ como de Bildu, son los técnicos del pueblo, que hoy yo soy consciente del trabajo que han hecho, sobre todo comprobando las supuestas ilegalidades que al final pues se han visto que no son tales. No cabía otra más que pues que aprobar los presupuestos, pues porque al final si no hay ilegalidades, me parece que sería un absurdo no aprobarlos. Ya de una vez. Te recuerdo que esto va desde, arrancó en diciembre ya, de borrar el presupuesto lo presentamos en diciembre y estamos en septiembre. Y una de las razones, pues por ejemplo, para los que tú dices que se iban de la mano, pues en febrero ya nos dijeron que no iban a aprobar los presupuestos hasta que nos hiciésemos una reunión entre los tres grupos políticos para tomar alguna decisión acerca de Zubiaur y Kunchak. Si tú no quieres aprobar los presupuestos, no puedes dejarlo pendiente de una reunión. Tendrás que dejarlo pendiente de un informe técnico o de unas supuestas alegaciones o de unas supuestas irregularidades, ¿no?, que es lo que decían, pero no desde luego pendiente de, de una reunión, que fue lo que hicieron en principio para, pues, para ir atrasando todo esto. Para nosotros es uno de los factores para decir que pues que sí, que van de la mano. Bueno, hablaremos de otros asuntos a ver si antes del fin de semana, porque tienen pendiente también presentar un borrador a la oposición sobre participación ciudadana. En fin, nos parece muy muy interesante eso, que es, en otros ayuntamientos también se ha planteado. Y pero bueno, hoy por falta de tiempo lo dejamos y hablaremos. Josu San Pedro, alcalde de Orozco, le agradecemos que nos haya atendido esta mañana. Eskerrikasko. Eskerrikasko, soy Azeli. Y vamos a contactar ahora con la oposición, con Juanan Olaguenaga, porque como ya han escuchado, bueno, pues la nota de ahí apuntaba a política anterior de oscurantista, en fin, la sociedad que debe ser más transparente. Estas cuestiones, pues creo que ya nos escucha Juan Antonio Olaguenaga. Ya, lo que pasa es que, bueno, yo creo que ha sido una política que ya se inició en la campaña electoral antes de las elecciones, haciendo flaco favor a la sociedad pública, casi obligando a mucha gente que estaba interesada en estas viviendas, que por cierto seguimos invitando a la gente a que venga a verlas porque todavía quedan, y bueno, obligando a la gente o a sus adeptos a comprar afuera, en vivienda libre, pues haciendo una campaña que no se iban a hacer, que si las calidades, que si los precios. Yo creo que ya en muchas ocasiones hemos hablado del precio, de las calidades, y bueno, me quiero centrar un poquito más en la nota de prensa. Entonces, el mayor problema que tenemos es que el que le ha tocado liderar a la sociedad, que es el equipo de gobierno, el equipo mayoritario, en este caso el presidente y el secretario, que son miembros de ADIE, del grupo político ADIE, pues no han creído nunca, yo creo, ni en el proyecto ni en la sociedad. Entonces, pues bueno, desde tanto EAJ-PNV en este caso como Bildu, pues tenemos miedo y tenemos nuestras reservas, a que muchas veces no sabemos los bandazos hacia dónde van. Ellos hablan en la nota de prensa que tras contratar la auditoría, no era ninguna auditoría, como los técnicos y los propios que hicieron el trabajo, la empresa ATES, que por cierto fue una adjudicación directa del presidente sin contar con el resto de grupos políticos. Que mucho hablan de, denuncian elecciones irregulares y no sé qué. Bueno, no, la ley se lo permitía porque los poderes que tenía conferidos, poderes que el presidente tenía, pues bueno, al final por confianza del resto de los grupos, eran muy grandes, muy genéricos. Y bueno, ante la negativa del resto de los grupos, tanto de Bildu como del PNV, pues por imperativo legal contrata esta adjudicación directa con la empresa ATES para hacer este estudio de viabilidad, que al final no nos ha conducido a nada más que para ver que las cuentas de la sociedad han sido claras, saneadas y el estudio estaba bien enfocado. Pero bueno, aparte de eso, yo entiendo que con este tipo de notas de prensa se hace en flaco favor a la sociedad, hasta la sociedad pública Zubiera y Kunchak, y yo creo que lo que tendrían es que hacer, aclarar otra serie de puntos si quieren recuperar la confianza de la sociedad. Yo creo que primero no les gustan las mayorías. Cuando una mayoría dice una cosa, no es su estilo, no es su forma de gobernar. Quieren gobernar al estilo ADIE, pero no saben que al final pues esto es una democracia y los votos son los que son. Entonces, pues bueno, después de el inicio del el concurso de elección de la gerencia, que fue un inicio, pues la verdad que muy malo, allá por diciembre del 2011, donde, pues bueno, se quiso dejar a la actual gerencia fuera de este tema, hacerlo por nuestros propios medios, y vimos que habíamos iniciado un proceso de adjudicación de la gerencia que era irregular y recurrible, que nos lo avisó el actual gerente, que bueno, estábamos haciendo un proceso irregular, aquel sí que era un proceso irregular, que hubo que devolver las los sobres que las empresas habían entregado. Y bueno, pues en abril terminó el contrato de la actual gerencia y habría que tomar alguna decisión. Entonces, pues bueno, ya que nosotros nos pusimos a hacer el trabajo desde la oposición, tanto el PNV como Bildu, y para ello, pues bueno, lo que hicimos es coger pliegos de diferentes sociedades públicas para poder solucionar el problema, y al final, pues sí, hemos cogido, tampoco hay muchas sociedades públicas en lo que es que se dediquen a la promoción de vivienda. Entonces, pues bueno, hemos cogido una serie de pliegos y los hemos acomodado un poco. Entonces, pues bueno, esta denuncia, yo creo que si ven irregularidades y si lo tienen claro, lo que tienen que hacer es ir a tribunales. Por cierto, que todavía los pliegos están aprobados, pero pues el equipo de gobierno no los ha querido colgar todavía, o sea. Y bueno, pues estamos en ese impasse. Al final les tendremos que volver a facilitar los pliegos, porque como no estaban de acuerdo con los pliegos, pues yo no sé si los han perdido, los han tirado o qué han hecho con ellos. Pero bueno, en ese sentido yo creo que nosotros seguimos con esa filosofía de beneficiar a las familias del pueblo con la que se creó Zuberera y Kuntzak. Yo creo que muchos de los que ahora están en contra desde ADIE de este tema se han beneficiado por los pisos de Zubiolera y Kuntzak, por esas 250 viviendas. Veas el caso de la familia del alcalde, del actual alcalde, y bueno, y ahora son los mayores detractores. Entonces, bueno, yo creo que tienen que hacer también un poco, mirar un poquito el pasado y no hablar un poquito de, en ese sentido, a la ligera, y lo que tenemos que hacer es remar todos para el mismo sitio. Y en ese sentido, ya te digo, yo creo que Bildu también ha apostado por lo mismo en el tema de Zubiolera y Kuntzak. Y bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es contratar cuanto antes la gerencia e intentar seguir con esta promoción, que yo creo que es, si habéis tenido oportunidad de verla, es una muy buena promoción, unas muy buenas viviendas, y hay que mirar el mercado y comparar. Es decir, no es vivienda de VPO, como lo hemos explicado en estos medios otras veces, es una vivienda tasada, una vivienda de protección local, y yo invito a la gente a que los pueda ver. Bueno, la verdad es que yo los he visto y bueno, se ve que las calidades no, bueno, pues y la, ya desde fuera no tiene nada que ver con otros, en fin, viviendas que, por ejemplo, pues hay por ahí por la comarca, que son de las de las que construyen, pues las VPO, ¿no? Que, en fin, algunas, pues la verdad es que por fuera, bueno, pues dan que pensar, aunque por dentro seguramente están muy bien. Uh-huh. Bueno, y el pleno de ayer, que bueno, ahí siguen ustedes con el tema de los presupuestos, el equipo de gobierno dice que todo está legal y que para adelante, y ustedes dicen que hay irregularidades y que los marca la norma foral, que no me acuerdo cuál es, de la Diputación Foral de Vizcaya. Uh-huh. Total que ahí están, en que sí, unos que sí y otros que no. Bueno, la cuestión es que ahí siguen para adelante los presupuestos y ya están aprobados definitivamente. ¿Y ahora qué? Bueno, pues una vez aprobados los presupuestos, una vez desestimadas las nuestras alegaciones, como se demostró ayer, nosotros en todo momento hemos ido por una vía conciliadora, por una vía de intentar plantear las soluciones. Nos hemos brindado en todo momento para que estos presupuestos se hagan de manera regular, o sea, de manera legal. Hemos brindado también nuestros medios, aunque ayer el alcalde no lo tenía tan claro, pero bueno, muchas veces yo creo que tiene un defecto que solo se mira a ellos y no escuchan lo que está diciendo el de al lado. Llevamos ya mucho tiempo diciendo que hay irregularidades en estos presupuestos, que hay sobre todo condicionada a la aparición de una nueva ley, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que entró en vigor en abril del 2012, de este año, donde endurecía más si cabe a la forma de hacer los presupuestos y de redactarlos. Sobre todo, dentro de para el cumplimiento de esta ley presupuestaria, es fundamental la sociedad pública Zubieraikuntzak. La sociedad pública, tenemos nosotros un informe que presentamos ayer en el pleno del 2010 del Departamento de Relaciones Municipales de la Diputación Foral de Vizcaya, donde una técnico lo avala con su firma, donde dice que la sociedad Zubieraikuntzak es una sociedad de no mercado. Una sociedad de no mercado, una sociedad pública de no mercado, lo que viene a decir es que tiene que ser una sociedad que no cumpla el 50% de... que no se autofinancie de un 50%. Entonces nosotros somos dependientes del ayuntamiento. Por eso en su momento, a la hora de solicitar los créditos, tuvimos que tener un informe del Departamento de Relaciones Municipales, el ayuntamiento tuvo que avalar los créditos. Entonces, a la hora de hacer la elaboración de los presupuestos, pues no se cumple la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es de obligado cumplimiento desde abril del 2012. De ahí que, por ejemplo, el alcalde nos preguntaba que por qué nuestros presupuestos sí habían cumplido y los de ellos no. Pues por la aparición de esta ley del 2012, que restringe mucho más la elaboración de los presupuestos. Los presupuestos que el EAJPNV realizó hasta el 2011 han sido legales. Y de hecho, bueno, ahora está auditando el Tribunal Vasco de Cuentas el año 2011 y bueno, ahí se corroborará todo esto que estoy diciendo. Ayer no queríamos tampoco entrar un poquito porque el equipo de gobierno siempre intenta tensionar los plenos, llevarlos a su extremo, ser un poco más, y bueno, no queríamos mucha polémica porque sabíamos que Bildu se iba a abstener, habíamos mantenido conversaciones con ellos en ese sentido, pues explicando como a todos los grupos en qué venían nuestras alegaciones, pues bueno, en qué nos habíamos basado para llegar a estas conclusiones. En ese sentido también, pues bueno, la política de Bildu nos parece algo contradictoria, ya que para la liberación del alcalde también pidió una serie de premisas que ni se han cumplido, ni parece que tienen mucha intención de que se cumplan. Nos parece, de cara a los presupuestos municipales también, la actitud que ha tomado Bildu, su posición nos parece la de meros espectadores ante algo tan importante como son los presupuestos municipales. Hombre, a nuestro juicio obedece a un cálculo electoral de cara a estas próximas elecciones de 21 de octubre. Pero de cara al Partido Nacionalista Vasco en Orozco, el ir a recurrir estos presupuestos pues nos va a suponer un ejercicio de responsabilidad que la hemos intentado primero llevar por una buena vía, que es por la vía de las alegaciones y por la vía de que se estimen nuestros recursos, pero no nos ha quedado otro remedio al final que llegar a este recurso. Aparte, perdón, me he ido un poquito, pero aparte de esta Ley de Estabilidad Presupuestaria, también había algún otro tema, como el tema del anexo de endeudamiento, que hay que introducir la carga financiera derivada de los avales que el ayuntamiento ha puesto hacia la sociedad, no se ha tenido en cuenta, el anexo de personal seguimos manteniendo que es una relación de puestos de trabajo, lo que aparece en los presupuestos presentados por ADIE, donde debería aparecer los cálculos por funcionales, ya que está, vemos que está vinculado al capítulo 1. Y bueno, yo creo que en un poco la respuesta que nos ha dado el equipo de gobierno a las alegaciones, faltan muchas cosas, faltan informes. Se dice que se ha hablado con la Diputación Foral de Vizcaya, se dice que se ha hablado con la IGAE, con el estamento nacional que regula desde Madrid, que regula las sociedades públicas, pero nosotros ya los actos de fe, pues la verdad que no nos lo creemos. Nosotros al final tenemos unos argumentos y vemos que por parte del equipo de gobierno no hay unos informes que avalen a que esto sea totalmente contrario. Entonces, pues bueno, pues por responsabilidad, yo creo que al final pues vamos a tener que llegar a presentar este recurso. Uh-huh. Bueno, pero aún no lo han decidido, ¿no? Si van a o no a presentarlo. Yo creo que prácticamente lo tenemos claro. Lo tenemos claro, que porque es que el tiempo nos aprieta también. El último día es el día 16, porque la legalidad lo que dice que son 2 meses desde la aprobación inicial del pleno. Y bueno, pues en ese sentido, el guión que nos queda también, bueno, habíamos solicitado en el informe pedir al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas un informe, pero bueno, yo creo que el equipo de gobierno se ha basado en sus técnicos, igual es lo que les interesa también, el correr la velocidad, pero bueno, en ese sentido yo creo que nosotros estamos por responsabilidad. En este momento no debemos hacer cálculos electorales al 21, yo creo que todos somos mayorcitos, cada uno tiene que saber a lo que está jugando y yo creo que estamos en un ruedo en el que ahora mismo nos toca torear y no podemos estar toreando y de espectadores. Más nos gustaría estar de espectadores, pero yo creo que la política en Orozco siempre hemos asumido responsabilidades, aunque nos equivoquemos, porque ya te digo, luego nos podremos equivocar, sí o no, pero en ese sentido, si estamos convencidos, tenemos que tirar para adelante. Bueno, pues vamos a ver, que para esto, si va el recurso para adelante...